Solo le pido. Es lo único que te pido, al menos hoy. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Tropicalia, tropicalismo. A tono con las problemáticas de la región, repasamos un poco de la historia antropofágica brasilera. Exactamente, y de paso también adelantándonos un poquito para en los festejos del 50 aniversario de uno de los hitos de este movimiento cultural brasileño, la edición en 1968 de un disco llamado justamente Tropicalia. Bueno, ¿qué es el tropicalismo? Es un movimiento artístico multidisciplinario de fines de los 60. Estamos hablando de la década de la explosión hippie, de la cultura joven, del flower power, de las drogas, de la lisergia, de la psicodelia y la experimentación. Lo que venga, básicamente. Hay que recordar que Brasil estaba desde el año 64 en el contexto de un golpe militar, como ya se estaba configurando todo el continente. O sea que esto que en los centros, digamos, de poder, Estados Unidos, Inglaterra, se vivía como con mucha alegría, como en algún momento dijo Pipo Lernu, cuando a nosotros nos llegó Sgt. Peppers, era un bajón esto. Entonces toda esa psicodelia, mucho que no la vivimos de esa manera. Hay quien dice que la Tropicalia es una especie de territorio idealizado, de utopía, donde pueden entrar la poesía, las artes plásticas, la música, los happenings, las performances, etcétera, etcétera. Y este nombre está tomado aparentemente por Caetano Veloso, una de las figuras descollantes de este movimiento. Está tomado de una instalación homónima de Helio Itizica, el artista brasileño. Y como decías, Diego, es uno de los exponentes de lo que desde 1928 en Brasil se llama la antropofagia, esta idea de Oswald de Andrade, que en el 28 publica su manifiesto Antropófago, en el cual pregona una especie de canibalismo cultural y que reconoce como la mayor fortaleza de la cultura brasileña. Y la antropofagia está pensada por Oswald como un movimiento descolonizante, como decir, bueno, ¿cuál es nuestro lugar o qué relación tenemos con la cultura dominante o con la cultura de las colonias? La frase famosa, o una de las, digamos, el eslogan, podríamos decir, el hashtag, de, si tuviera un Twitter, de Andrade, diría, to be or not to be, that is the question. Haciendo un chiste con el tupí shakespeariano y el tupí de los tupíes, un pueblo originario brasileño. ¿Qué dice este manifiesto antropófago? Dice, solo la antropofagia nos une, única ley del mundo, expresión enmascarada de todos los individualismos, de todos los colectivismos, de todas las religiones, de todos los tratados de paz. Solo me interesa lo que no es mío. Ley del hombre, ley del antropófago. Y algo de esta antropofagia, de este tomar y apropiarse de la cultura del conquistador, aparece en el tropicalismo. Como decíamos, las figuras descollantes, por lo menos en lo musical, son Caetano Veloso, Gilberto Gil, Los Mutantes, Gal Costa, Tom C. En el 68 sacan este disco, que se graba en mayo y sale en junio de 1968, y causan un revuelo, porque obviamente el gobierno militar mucho no los quería, pero tampoco lo quería la ortodoxia izquierdista o la ortodoxia marxista o ciertas partes del estudiantado, que exigían un respeto más sagrado por las formas musicales tradicionales brasileñas y que reconocían o veían en la Tropicalia una especie de corrupción impulsada por la cultura capitalista occidental. La antropofagia es así, come de todo con estómago propio. Esa es la buena novedad, porque no es que me parece que lo que viene a traer Oswald de Andrade un poco es la idea de, a pesar de que comemos de todo, seguimos teniendo estómago propio por el cual procesar, porque si no seríamos básicamente la transformación de lo que el conquistador quiere de nosotros. La antropofagia lo que pone de manifiesto es que el estómago sigue siendo nuestro, ¿no? Uh-huh. Y el proceso de digestión, bueno, ahí está esa cuestión. Se arma flor de revuelo en septiembre del 68, ya había salido el disco hacía un par de meses, en el tercer Festival Internacional de la Canción, producido por la Red O Globo. sale Caetano a tocar. Yo había participado en un concurso el año anterior, lo había ido muy bien, o sea, era, ya eran músicos que tenían un cierto renombre, pero sale Caetano de tacos, sale con unas ropas con unas plumas, sale con los labios pintados y con una ropa toda verde, como una especie de látex o una cosa así, con Os Mutantes, que ya vamos a hablar como banda de... como banda, y... se arma un revuelo porque, bueno, les empiezan a tirar de todo, los abuchean. En un momento el público se da vuelta y les da la espalda. Yo esto nunca lo vi. Nunca nace un movimiento sin que deje de volar una naranja, ¿no? Cuando vuela una naranja se inaugura un movimiento. Bueno, y ahí Caetano se le pone... se prende fuego, y esto está grabado, porque empieza a ver que esa juventud supuestamente vanguardista, supuestamente a la vanguardia social y política, era una juventud absolutamente retrógrado en términos estéticos, y les dice: ustedes no entienden nada, absolutamente nada. Esta es la juventud que quiere tomar el poder. Si están en política como están en la estética, estamos hechos. Esto se graba y se edita como lado B del simple. La canción que inspiró este pequeño lío, o esta reacción del público, es una canción que está inspirada en una consigna del Mayo francés. Esto también es una de las cosas que la Tropicalia trae para sí. La canción se llama Prohibido Prohibir. Caetano parece que él vio esta pintada en un póster y a partir de ahí dijo: me gusta esta idea. Y si te parece, la escuchamos. A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão, e estava escrito no portão, e o maestro ergueu o dedo, e além da porta ao porteiro sim, e eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido. Proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. Me dê um beijo, meu amor, eles estão nos esperando. Os automóveis ardem em chamas, derrubar as prateleiras, as estantes, as estátuas, as vidraças, louças, livros, sim. E eu digo sim, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido, é proibido, proibido. reino areal na hora adversa, que Deus concede aos seus para o intervalo em que esteja a alma imersa em sonhos que são Deus. Que importa o areal, a morte e a desventura, se com Deus me guardei, é o que me sonhei que eterno dura. Prohibido prohibir, un joven Caetano Veloso en este nacimiento de la Tropicalia, cómo el paso del tiempo hace que parezca hasta inocente ahora, pero que en su momento era muy disruptivo con la música que sonaba en Brasil, ¿no? Sí, el tiempo todo lo va achatando, se podría decir, o cada vez es más difícil escandalizarnos. Lo que sí sigue siendo escandaloso, quizás, es la actitud escénica que presentaba Caetano Veloso en este tercer Festival de la Canción, en la cual, además de la ropa, había todo un acting erótico, sexual, que se ve que eso también hizo que el público les diera la espalda. Hay que aclarar también que, así como el público les dio la espalda, Los Mutantes, la banda que estaba acompañando a Caetano en esta ocasión, también se dio vuelta y empezó a tocar mirando para atrás del escenario, como redoblando la apuesta, diciendo, ah, sí, bueno, nosotros también. Rápida reacción de Rita Lee y sus compañeros. Bueno, y pasamos a hablar un poquito de Os Mutantes, o como sea que se pronuncie, el portugués no es mi fuerte. Un grupo formado por Arnaldo Baptista y Sergio Díaz Baptista, hermanos, y Rita Lee. Que para mí siempre, junto a Almendra y los Shakers, son como la trinidad o la trilogía, quizá alguno de los grupos más famosos o representativos de cómo a fines de los 60 la juventud sudamericana entendió a los Beatles y entendió la cultura pop y también entendió su lugar de origen. Bajaste un poco a Sui Generis del podio, tal vez porque no dialogaba tanto con los Beatles. Sí, no, porque me parece que quizás, salvo el último disco, Instituciones de Sui, no va tanto por el lado de una experimentación de estudio o de una fusión, si se quiere, como se suele decir, de lo alto y lo bajo, sea lo que sea que eso significa. Bueno, Los Mutantes, una banda que tiene fans muy famosos, es larga la historia de Los Mutantes, se separaron, cambiaron de integrantes, hace un par de años volvieron a tocar, pero Rita Lee no se sumó y dijo que en realidad esta junta era básicamente para juntar plata para el geriátrico, entonces ella no participó, pero algunos de los fans famosos, como para contar así el chololismo, Kurt Cobain les escribió una carta en el año 93 pidiéndoles que se vuelvan a juntar. Mirá. Solo te pido que se vuelvan a juntar. Firma Kurt Cobain. Beck también, el músico norteamericano que tiene un disco que se llama Mutations, justamente en honor a este grupo, y que tiene un tema que se llama Tropicalia, justamente. Escuchemos, si te parece, una composición de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, que se llama Panis et Circensis, algo así como pan y circo, que también aparece en este disco inaugural. Muy recomendable el homenaje local también a Os Mutantes, producido por Humphrey Incision en su momento, que tiene grandes versiones contemporáneas de bandas argentinas versionando temas como este. Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Mandei fazer de puro aço brilhoso um punhal para matar o meu amor e matei às 5 horas na avenida. Pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Pessoas. sala de jantar. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Había Sgt. Pepper en el ambiente. Sí, había Sgt. Pepper, solamente que, bueno, quizás miraron un poquito al costado y era tremendo bajón lo que pasaba. Bueno, otra figura que forma parte de esta tropicalia, de esta generación de músicos jóvenes, que un poco también lo que hacen es absorber la bossa nova y absorber el samba y absorber otras músicas tradicionales brasileñas y proyectarla de otra manera o convertirlas en otra cosa. Bueno, otro de estos músicos es Tom C, quizás uno de mis favoritos, hay que decirlo. Un músico que nació en 1936 en un pequeño pueblo. En 1920 su padre se había ganado la lotería, así que vivían en un pueblo más bien pobre, pero tenían un buen pasar, lo cual le permitió, según el propio Tom C., acceder a proteínas y libros en su niñez, con lo cual, de alguna manera, eso ya marcó su destino. Después de la Tropicalia, se corre de la vida pública y graba algunos discos y toca en lugarcitos más pequeños y ya no está tan en el foco de la cuestión, pero en los años 90, David Byrne, el músico de Talking Heads, descubre un disco que Tom C. había grabado en el año 76, que se llama Estudiando el Samba, donde Tom C. justamente hace como una especie de estudio musicológico aplicado, se podría decir, sobre esta música y este baile brasileño. Y David Byrne dice: ¿qué país es este que tiene semejante artista y nadie lo conoce? Y entonces lo empieza a editar en su recientemente creado sello Luaka Bop y se da un caso de renacimiento artístico de Tom C. Vuelve a grabar, empieza a girar por todos lados, sigue sacando estos discos de estudio. Tiene uno que se llama Estudiando Pagochi, o bueno, como se pronuncia, discúlpenme, Estudiando la Bossa. Y hay un mito. Yo cuando empecé a conocer a Tom C., se rumoreaba que David Byrne se lo encontró en una gasolinería, en una estación de servicio, y que Tom C. le estaba cargando nafta. Y le dice: che, pero vos sos Tom C. Bueno, no era tan así. Parece que Tom C., como no le estaba yendo tan bien, estaba pensando en irse a trabajar a una estación de servicio, pero no estaba con el surtidor en la mano. Entonces, pero hubiera estado bueno. Che, vos sos Tom C., sí, ¿vos quién sos? Yo soy David Byrne. ¿Querés grabar? Dale, vamos. Bueno, Tom C. no paró nunca, aparte, ¿no? Una experimentación que nace justamente con la Tropicalia y asoma de esta manera con este resurgir que David Byrne propone, pero siempre estuvo en una indagación muy increíble. De hecho, hasta el día de hoy, sus shows son impresionantes, de la puesta en escena de lo más renovador de la escena latinoamericana. Lo sigue trayendo ya un viejito Tom C., digamos, y también cosas muy experimentales, por ejemplo, de música concreta con sierras eléctricas y demás. Sí, cuestiones, total, ¿no? Total. Es impredecible. Los discos suenan como nada, o como son únicos, se podría decir. Y para quien quiera ver algo de estas sierras, pone en YouTube Tom C. y va a ver ahí algunos videos rarísimos. De hecho, hace 2 años editó un EP donde hablaba tanto del Papa Francisco como de los tribunales de Facebook y hacía todo un descargo con respecto a los debates que tenía en redes sociales y las críticas que le llegaban. Bueno, y antes de escuchar una canción de su segundo disco, que se llama también Tom C., del año 1970, en la cual hay un casi lenguaje, hay palabras inventadas, sílabas en inglés, como fragmentos, yes, pero no se termina de entender qué dice, incluso para quienes hablan portugués. Antes de escuchar eso, un tema que se llama Jimmy Renda C, decir que hoy a la noche vamos a tener en el Bar de la Tribu una película que se llama Fabricando Tom C., un documental que alterna la presentación de los shows del músico en distintas ciudades europeas, el proceso creativo de Tom C. y los músicos con quienes trabaja, y la historia de su vida relatada a través de diálogos con C., su compañera y sus colegas. Tremendo hipervínculo con la columna de hoy de Una que no sepa nadie, poder venir esta noche a las 21, entonces, a ver, Fabricando Tom C. con entrada libre en nuestra casa. Antes de ponernos a escuchar Tom C, también recomendar otra película que no vamos a pasar hoy a las 9 porque se superpondría con la otra, pero una película que se llama justamente Tropicalia, que salió en el año 2012. El director se llama Marcelo Machado y también es un muy lindo panorama con muchas imágenes de lo que fue este movimiento cultural brasileño. Tom C, entonces, para cerrar este recorrido por la Tropicalia. Curta me look, love me. Curta me look, love me. Taxi, taxi, destaque, taxi. Taxi, taxi, destaque, taxi. Oh, tiki, tiki, boutique, kitiki, tigamo. Tiki, boutique, kitiki, tigamo. Oh, taxi, rock, si rock, rock me. Taxi, rock, si rock, rock me. La, la, la, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la, la, la. Oi, le, le, le, le, le, le, le, le. Le, le, le, le, le, le, le. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai canibal. Já arranjou Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Haley, Holly Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano. Já arranjou Century Fox, Galvin Mira, Cigarettes, Billy Haley, Holly Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, Chop, oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, oh Johnny Chop, Chop, Chop, Chop, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Taque, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi. Oh, tiki, boutique, ki, tiki, tigamo. Tiki, boutique, ki, tiki, tigamo. Oh, toque, toque, si rock, rock me. Toque, si rock, rock me. La, la, la, la, la, la, la, la. Bob, diga, diga, Jimmy, renda-se. Cai cigano, cai camonibol. Já arranjou Century Fox, Galvin Mia, Cigarette, Billy Haley, Holly Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Bob Dica, diga, Jimmy renda-se. Cai cigano, cai camonibol. Já arranjou Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Haley, Holly Flex, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Oh, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Oh, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Oh, Johnny Chop, Chop, Chop, Chop. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Amigos y amigas, que tengan un hermoso mediodía. Ya llega Infernet. Hoy complementen la escucha de este especial sobre tropicalismo viendo La Tribu, a ver el documental de Tom C a las 9 de la noche.